de economía, esta economía que, tal cual lo habíamos adelantado el día lunes, luego de las elecciones, la PASO está dando las señales que eran esperables en función de los resultados. No hay duda de los empresarios, hasta algunos bolsillos de empleados que tienen un buen sueldo, esperan con ansias ahora que el gobierno cumpla con la promesa electoral más esperada, que es el tema de la reforma tributaria. Si bien supuestamente hay varios borradores, se hablan de borradores de arriba de 200 páginas, sí, como nosotros también lo dijimos el lunes, se está hablando de la eliminación o modificación de algunos impuestos distorsivos, como son impuestos al cheque, ingresos brutos. La realidad es que, haciendo un análisis frío, hay que coincidir que la baja, o hay que bajar el nivel de expectativa, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nos huele que lo que se va a venir es parche sobre parche, al igual de lo que viene sucediendo en los últimos años con los cambios en los impuestos. Y este pronóstico no es antojadizo. Con el nivel actual de gasto público, con el nivel actual del rojo fiscal, es imposible encarar, es imposible implementar una reforma impositiva integral. No hay margen ninguno para bajar la presión fiscal si no se saca el alto nivel de gasto público. De acuerdo con los últimos datos que hay entre enero y junio de este año, el rojo fiscal fue de 246.000, un poco más de 246.000 millones de pesos, un 76% superior al del año pasado. Esto es un informe de ASAP, que es la Asociación Argentina de Presupuesto, y si a este número le sacamos la inflación, estamos hablando de que el rojo fiscal estamos en un 40% por encima del año pasado. Evidentemente, con este número, es imposible que, si no se ataca el déficit fiscal, la reforma tributaria condena o está condenada a un gradualismo, y ese gradualismo puede convertirla en imperceptible para todos los bolsillos nuestros, ni más ni menos que eso. Un dato no menor también refiere a que cualquier cambio impositivo debe contar con el aval del Congreso, y ya es posible aventurar que, después de las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, con lo cual el oficialismo está condenado a negociar. De ahí que nosotros creemos que puede llegar a ser esta tan mentada, tan hablada reforma tributaria, va a quedar, me parece, un poco diluida en el camino. Seguimos hablando de todos estos temas que se empiezan a ver en el mercado. En función de esto, nosotros también creemos que, sea cual sea el resultado de las elecciones de octubre, sea cual sea el resultado que todavía no está definido de las PASO, la política económica creemos que va a seguir siendo la misma. En ese caso, los resultados seguirán siendo los mismos. Por lo tanto, la economía va a seguir creciendo a un ritmo del 3% anual, con una tasa de inflación en torno o girando alrededor del 1,5. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos pronosticando. Frente a este panorama, la vulnerabilidad macro, la vulnerabilidad social van a seguir estando elevadas, por lo tanto habrá que seguir tomando decisiones en un ambiente en el que va a seguir prevaleciendo la incertidumbre por sobre todas las cosas. Y no solo la incertidumbre de cuál será la cotización del dólar, de cuál será la tasa de interés que va a poner el Banco Central, de cuál va a ser la tasa de inflación, o si la actividad económica se recupera o no se recupera, o entramos en una fase de crecimiento. Sí tenemos que estar preparados desde el lugar de cada uno de nosotros para prever esto. Nosotros el lunes dábamos la noticia, decía que teníamos que estar atentos a lo que iba a pasar el martes con los vencimientos de la LEVAC en el Banco Central. La realidad es que el Banco Central, en lo que hizo ayer, podemos decir, se sacó una buena nota, pero no un 10. ¿Por qué? Porque le fue muy bien en la renovación de las LEVAC, aunque no pudo de renovarlas todas. Sí, no pudo de renovar cerca de 82 mil millones de pesos en ese mega vencimiento que había. Las autoridades monetarias se enfrentaron ayer a esa misión de renovar esos títulos de corto plazo por 535 mil millones y consiguieron 453 mil. Esa diferencia que quedaron dando vuelta en el mercado, acá hay que ver a dónde van a ir. Podrían volver a generar tensiones en la plaza del dólar, por un lado, es decir, que se vayan de los títulos públicos para volcarse al dólar, considerando que la nueva baja, es decir, recordemos que ayer el dólar bajó a 17,37, sería una oportunidad que están viendo algunos para comprar barato. Cuando alguno consulta y preguntamos con respecto a ver qué opinan desde el Banco Central al respecto, las respuestas que nos dan es tranquilidad, no pasa nada, estamos bien, tenemos reservas suficientes y tal cual también ya habíamos dicho hace un tiempo largo atrás, cuando todo el mundo estaba entrando en pánico por la cotización del dólar, nosotros desde acá decíamos tranquilidad, no va a pasar nada, el dólar va a flotar entre 17 y 18. Eso es lo que está pasando ahora post elecciones. Así como el banco, así como el gobierno no lo dejó traspasar los 18 pesos, tampoco creo que le deje traspasar hacia abajo los 17 pesos. Hoy es miércoles, el domingo es el Día del Niño. Con una recorrida céntrica, hay un ánimo algo más optimista que el año pasado. Tanto, especialmente los dueños de las jugueterías, los dueños de las jugueterías se están preparando para una de las fechas más importantes del calendario de ventas, con la expectativa de un crecimiento con respecto al año pasado. En general no estaban hablando de una expectativa en torno al 10% con respecto al año anterior y estiman un ticket promedio que va a estar rondando los 400 pesos por encima del ticket del año pasado. Cuando uno pregunta, estamos hablando de datos de la barría, Cuando uno pregunta entre los factores que impulsan las ventas, se destaca la incorporación de los productos de juguetería a los planes en cuota impulsado por el gobierno y el repunte de la actividad que se ha dado un poco en el consumo durante las vacaciones de invierno. Entonces, ese repunte de la actividad calculan que se va a ver reflejado también en lo que es el consumo y la venta del Día del Niño. En ese contexto vamos a hablar un poquito. ¿Por qué? Porque hoy es el primer miércoles de los dos miércoles del famoso 50% de devolución con la tarjeta del Banco Provincia en algunos bancos. La realidad es que llega la tercera edición de la promo Vidal, vamos a llamarla así. Este subsidio del 50% para cualquier tipo de compra, es decir, si yo quiero comprar alimentos, quiero comprar artículos de limpieza, que en este mes de agosto va a tener dos días va a haber, este y el miércoles que viene, pero recordemos algunas cositas. Primero, el tope de devolución son 1.500 pesos por persona. Y por más que esté desdoblado en dos miércoles, es decir, por más que yo pueda comprar este miércoles y el miércoles de la semana que viene, el tope sigue siendo el mismo. Es decir, que yo no puedo ir y comprar este miércoles por un monto, vamos a suponer, 3.000 pesos para que me devuelvan 1.500, y si voy a comprar otros 3.000 pesos la semana que viene, las voy a tener que pagar al 100%. Esa es la realidad, así que tengamos cuidado, hagamos bien los números. Cuando veníamos para la radio, en un supermercado que se encuentra en San Vicente, ya había, a esta hora de la mañana, ya había no menos de 15 personas afuera haciendo cola. Así que preparémonos que va a ser otro día de supermercado o de hiper cargados de gente. Y en ese contexto, y terminamos con esto, una cadena, la cadena francesa de hipermercados, nos está inundando con una publicidad que se llama Precios Corajudos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esos precios corajudos que le llama esta cadena, que va a ser copiada por las otras seguramente, es, en este caso son 1.500 productos, los cuales no van a subir de precio de acá a enero del año 2018. Es decir, por 6 meses los precios van a estar congelados de esos 1.500 productos. Cuando nosotros entramos a mirar el listado de qué productos son, descubrimos que en su gran mayoría, son los precios de los denominados marca propia del hipermercado, primer tema. Y segundo tema, ¿por qué sale esto? Porque los hiper estaban apuntados hasta por el propio gobierno por el tema que no hacen nada para combatir la inflación, que son ellos los que están presionando el nivel de precios, que no es tanto la cadena de intermediación, y con lo cual estaba dando la impresión que la Secretaría de Comercio Interior iba a empezar con controles exhaustivos al respecto. Entonces, para adelantarse y tratar de evitar que eso pase, empiecen con este tipo de promociones. Nosotros acá ya algo habíamos dicho que se venía alguna cosa que los hiper ya en reuniones que se habían filtrado, que habían tenido, iban a tener. Bueno, empezaron con este tipo de cosas, estemos atentos porque van a seguir. Nos vemos el viernes, que siga todo bien, hasta luego.